ay, ay. Por la vereda del Monte Carvario, por las fatigas de nuestro Señor, llevando a cuestas la cruz de un Calvario, voy caminando con mi dolor, lunitas de plata. Dame esta pena que me tormenta y me mata como la angustia de una condena. Santo Dios del cielo, ¿qué va a ser? Dame tu consuelo, que quiero vivir para suerte esta mujer buena. ¿Qué será si me llega la muerte, mi tormento, mi cuyo y mi condena?